pelota para Pablito Andrade, que inicia. Se anima en ataque Pablo Andrade. Llega a zona de tres cuartos, balón que viene dentro del área. ¡Parada! ¡Vaya parada! El balón arriba, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Liderato, gol, gol del Recre, gol del Decano, marca el Recre, animosa la jugada de Pablo Andrade, el primer centro, el remate de Alberto Quile ya mereció, pero bajo palo un gran guardameta como Dani, otra vez rechaza al costado izquierdo, la vuelve garra por el más alto, ahí aparece, ¿cómo? ¿Quién? ¡El 9! ¿Quién? ¡No se callen! ¡Griten conmigo! ¡Gol del Recre! ¡No se callen! ¡Sigan gritando! ¡Gol! ¡Gol que vale un liderato de momento! ¡Marcó! ¡Marcó! ¡Calle! ¡Calle! ¡Calle! ¡Calle! ¡El isleño! ¡Quinto!